patineta a Puerto Rico. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. ¿Te acuerdas que el flaquito te dijo que te quería? Te agarramos entre cuatro y te ama todavía. Si te cojo te parto, te lambo, te voy a chupete, pero lávate el fango. Y no me tiras, eres pura calidad. El mambito que yo tengo es para que tú puedas bailar. Era por camiones, para matar los tiburones. Las menores no se tiran si no te pone con el pescuezo. Porque así es que somos, medio pocillo para que mamen los palomos. Aquí hay mucho cuarto, mucho robo, mucho hijo de puta que lo que te dan es plomo. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. El único que brega de Roof Records, Anthony Pérez. Ya tú sabes, de Roof, dile Anthony. Esa tipa baila con todos. Bailó con cuatro a la vez. Pero la que la ama es el flaco. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Quiero brugar y mamá Juana después en la cama. A ti, a tu hermana, meterle con ganas. Díselo mi pana, si se asoma la ventana. Le metemos 70 en la cara en caravana. Dale mambo pa' que vacile, pa' que siga bellaqueando y de la pena se olvide. Dime, mami, dime qué es lo que. Es verdad que te mojaste después que te toqué. Después que te grité, tu vida a ti te ensalté. Lo que tengo en los bolsillos es el condón parté. Dime a ver, azarosa del diablo. Después de todo esto, yo creo que esto es un palo. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Sigue bailando el mambo, dime qué está pasando. DJ Ricky matando, y si te cojo te parto. Suba que el peso la trae para abajo. Yo sé que te gusta como yo te hago el trabajo. 18-20 y déjale su tajo. Dale mami, dale pa' que compra su trabajo. Hasta go, mami, avanza, voy slow. Tú eres la que impacta cuando comienza mi show. Sé que mucha gente quiere estar donde estoy. Yo no me preocupo porque dueño de esto soy. Sigue bailando el mambo. Yo sé que quieres más. Ven, quítate la ropa, mami, échate pa' acá. Sigue bailando el mambo. Yo sé que quieres más. Ven, quítate la ropa, mami, flow, el combo que no se deja. Dile Tito. Seguimos encendidos pa'l Cibao, pa' Santiago, San Pedro, pa' Los Minas, todo Puerto Rico y a todo Santo Domingo. Ya tú sabes, esto es calle verdadera. Por ley, Anthony Pérez. El fue el causante de este mambo. DJ Ricky, hey, sigue bailando el mambo. Que si te co-